Dios me dio el honor de nacer en esta tierra. Dios me dio el honor de nacer en esta tierra. De tener la sangre buena y el Pacífico en las venas. De tener la sangre buena y el Pacífico en las venas. Y que se sepa, a cuatro vientos Pacífico soy, lo vivo y lo siento. Y enamorado, con risa y llanto me sale del alma, me inspira mi canto. Y en Cali mi gente tiene tumbao todo el Pacífico, tiene tumbao la mujer caleña, tiene tumbao y mi gente negra, tiene tumbao, tiene tumbao, tiene sandunga y tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, toda mi gente tiene tumbao. Por la mañanita cuando sale el sol, se ven las caras lindas de mi gente en su labor. Y que en la tarde, para que vea, llega la brisa y todo se menea. Mujeres lindas con gracia caminan y todos alta y gozando la vista. Llega la